vez. Si vives mintiendo, oh, desde que yo te conozco, tú mientes siempre. Y ahora ya no te importo, porque tienes a otro amor. Te juro que pagarás. Mujer.